Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La Gallinita Roja. Pero antes quiero mandar un saludo enorme a Juan Andrés Mora, que nos escucha desde Yopal, Casanare, Colombia. También a Tiago Víctor, que nos escucha de Almark, Holanda. También a Gala y Romina, que nos escuchan desde Guadalajara, México. Y a Dalgi y Lia, que les gusta mucho La Gallinita Roja, por eso la dedicatoria de hoy. Ellos nos escuchan desde Barranquilla, Colombia. También a Nicolás Quiñones, que nos escucha desde Guadalajara, México. Y también a Gerardito Alvarado, de Mérida, México. Tenemos muchos escuchas desde México. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a leer este cuento que es para ustedes. ¡Ahí va! Érase una vez una gallinita roja que encontró un grano de trigo. ¿Quién plantará este grano? Preguntó. ¡Yo no!, dijo el perro. ¡Miau! ¡Yo no!, dijo el gato. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Yo no!, dijo el cerdo. ¡Entonces lo haré yo!, dijo la gallinita roja. Y plantó el grano de trigo y este creció muy alto. ¿Quién contará? ¿Quién cortará este trigo?, preguntó la gallinita roja. ¡Yo no!, dijo el perro. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no!, dijo el cerdo. ¡Miau! ¡Yo no!, dijo el gato. ¡Entonces lo haré yo!, dijo la gallinita roja. Y cortó el trigo. ¿Quién llevará el trigo al molino para hacer la harina?, preguntó la gallinita roja. ¡Yo no!, dijo el perro. ¡Miau! ¡Yo no!, dijo el gato. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no!, dijo el cerdo. ¡Entonces lo haré yo!, dijo la gallinita roja. Llevó el trigo al molino y más tarde regresó con la harina. ¿Quién amasará esta harina?, preguntó la gallinita roja. ¡Yo no!, dijo el perro. ¡Miau! ¡Yo no!, dijo el gato. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo no!, dijo el cerdo. ¡Entonces lo haré yo!, dijo la gallinita roja. La gallinita amasó la harina y luego horneó el pan. ¿Quién se comerá este pan?, preguntó la gallinita roja. ¡Yo! Dijo el perro. ¡Miau! ¡Yo! Dijo el gato. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo! Dijo el cerdo. ¡No! ¡Me lo comeré yo!, dijo la gallinita roja. Y se comió todo el pan. Moraleja, no esperes recompensa sin colaborar con el trabajo. ¡Chao! Espero que les haya gustado.